El elemento básico de tu día a día está aquí. Está aquí. Wow, radio couldn't get any better. La música. 94.5, 19 años, tocando tu mente. Al terminar aquella fiesta, te quise hablar, mas tú no estabas. Cenicienta se marchó sin darme tiempo ni ocasión para hablarle de mi amor. Si nuestro amor se hiciera cuento y realidad las ilusiones, seguiría siendo siempre desde que te conocí Cenicienta para mí. No importará el vestido para estar bonita, ni que no tengas los zapatos de cristal. Me bastará con el calor de tu sonrisa y con saber que para siempre me querrás. En un reloj darán las 12 y llegará las estrellas, seguirán con su brillante resplandor alumbrando nuestro amor. No importará el vestido para estar bonita, ni que no tengas los zapatos de cristal. Me bastará con el calor de tu sonrisa y con saber que para siempre me querrás. Siempre desde que te conocí, Cenicienta para mí. Las estrellas se irán con su brillante resplandor, alumbrando nuestro amor, alumbrando nuestro amor. Original de la Fórmula Quinta. La versión de Seguridad Social para la historia de Cenicienta, la de las zapatillas de cristal. Esa y muchas historias más desfilarán hoy por 1900 ayer para que reactivemos las neuronas. Es el baño dominical de las mismas. Están ustedes cordialmente invitados para acompañarme a partir de este momento hasta el mediodía. Formas de ponerse en contacto. Fáciles, fáciles. Uno, por Facebook. Ahí busca 1900ayer.com, ahí en el buscador, en el Google o donde sea, y le llevará de inmediato a la página de Facebook de 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. O si no, 22-23-01-72. ¡Buenos días! ¡Llegaron las pupusas! Siempre estuve esperando que tu amor fuese mío, pero yo sospechaba que tú jugabas con mi cariño. No podía decirte lo que estaba sufriendo, y cuando te miraba yo te ocultaba mis sentimientos. Hoy por fin te encontré y te vi sonreír. Cuando me besaste un mundo nuevo descubrí. Sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Por eso, ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Dicen que con el tiempo se olvida, pero en vez de olvidarte te estoy queriendo más cada día. Antes de conocerte era triste mi vida, ahora todo ha cambiado y he recobrado al fin mi alegría. Ahora puedo decir lo que siento por ti. Estoy enamorado desde el día en que te vi. Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Por eso ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Por eso ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor. En este día del baño de neuronas haremos ajustes, ajustes porque quedamos debiendo la semana pasada por mensajes que no pudimos ver a su debido tiempo, pero más vale tarde que nunca porque no por mucho madrugar se amanece más temprano. Vamos a la prehistoria, a contarles de un evento tremendo que hubo un día como hoy en el año de 1958, cuando por vez primera Alemania se trastornaba. ¿Por qué? Porque llevaba un grupo a dar un concierto. Año de 1958. Y más de 7,000 aficionados, fanáticos, seguidores, llegaron a ver cómo iba a sonar en público e hicieron un relajo tremendo Bill Haley y sus Cometas. Entonces, hoy en la historia está marcado como el primer día que hubo concierto de rock and roll allá en Alemania. 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on, join me hot. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, primer concierto de rock and roll en Alemania y llegaron 7,000 personas a ver a Bill Haley y sus Cometas a tratar de hacer bulla y sí que la hicieron. Necesidad de policía hubo. Clock tonight, punch, flat back. Ajá. Vamos a contarles que hoy dice el menú. Hoy en 1900, ayer, el debut en radio del joven inglés, quien, sin saberlo, se convirtió años después en leyenda. Además de leyendas, Beatles entran en la nobleza. Sí, se estrenaron haciendo travesuras en el baño del Palacio de Buckingham, y de eso le hablaremos más tarde, al igual que el estreno del nombre para un grupo que llegó a ser ícono. Fiesta también en un velorio, van a creer, dejó el dinerito para que le organizaran su velorio, pero festivo. ¿Quién? Ah, una del Club de los 27. Todo eso y mucho más hoy en la emisión de 1900 ayer, al aire desde las 9 hasta el mediodía, hora de Centroamérica. Nos puede encontrar en varios lugares, en TuneIn, por ejemplo, también en www.voxfm.com, así como también en nuestro sitio especial, mixlr.com, mixlr.com, luego Pleca, y después le pone 1900 ayer, 1900 ayer. Y esta canción pegó doble. La primera vez en el año de 1970. Posteriormente se hizo esta mezcla, este mix, que pegó 33 años después. Elvis, The Pelvis. Rubber necking, baby, but that's all right with me. Unos besitos en el asiento trasero del carro, mordiditas en el cuello, caricias subrepticias, lo que en inglés se conoce como rubber necking. Elvis Presley. Y a propósito de Elvis Presley, nos vamos al charco, al otro lado, nos lo cruzamos para irnos hasta Inglaterra, en donde un día como hoy, era 25 de octubre, año de 1958, y caía sábado. Entonces, en la BBC de Londres había un programa, todos los sábados en la mañana, que se llamaba El Club del Sábado. Club del Sábado, transmitiéndose de 10 de la mañana al mediodía. Y van a creer ustedes, llega un muchachito encopetado, porque tenía un copetón tremendo y muy, muy, muy, muy bien acicalado, gracias a la gomina de esa época o al Brill Cream para que le diera un brillo especial. Y entonces vino el muchachón este e hizo su debut, un debut tremendo que después lo llevaría a éxito tras éxito tras éxito tras éxito y a convertirse en el Elvis Presley británico. Su nombre, Cliff Richard. Debutando un día como hoy en el 58 en radio. Esto ya es posterior, año de 1976. She's just a devil woman. The Devil Woman, La Diabólica. Canción éxito de Cliff Richard en la segunda parte de la década de los 70. Recordando que un día como hoy, en el año de 1958, este muchacho hacía su debut en radio en un programa sabatino de la BBC de Londres. Era rockerazo y le llamaron el Elvis Presley británico. ¡Ja! Bye-bye, baby, darling, I'm finding you too high-class. I bought myself a ticket, but you won't let me pass. The pink champagne and caviar are all very grand. But I prefer this rockin' to a rock and roll band. You find a joint at the hoppin' and a cat at the bumpin'. And the club ain't no stopping me, wait and see. Lot of things I gotta do, go put on my dancing shoes, honey. I salute the booth, bye-bye, my baby. That's who me, well, go and find a rich man, put your arms around him, tell him that you love him, and then go out to find him. Baby, with your riches, you'll find your happiness. But I have to hear it rocking, cause it's what I love the best. In a joint, it's a hopping and a get, it's a bumping and a, there'll be no stopping me, wait and see. Lot of things I gotta do, go put on my dancing shoes, honey, I'll salute the booth, bye-bye, my baby. Bye-bye, baby doll, I find it too high class. I bought myself a ticket, but you won't let me pass. This pink champagne and caviar are all very grand. But I prefer just rockin' to a rock and roll band. You find a joint, it's a hoppin' and a get, it's a boppin' and a, there'll be no stopping me, wait and see. Lot of things I gotta do, go put on my dancing shoes, honey, I'll salute the roof. Bye-bye, my baby. High class baby, high class baby, high class baby, high class baby. You gotta say, oh, baby, and a Cadillac. But believe in me, honey, you take it. You can't find a true love with a sack of gold. Come on and love me, little honey, before you cross the wall. Hold in a joint, it's a hopping and a cat, it's a popping, and there'll be no stopping me, wait and see. Lot of things I gotta do, go, but I'm a dancing too, honey. I'm too looking, wait until you hit it. It's to my own true, my very own true. It's to my high class, baby. High class, baby. High class, baby. High class, baby. Don't be mean to me, baby. Cliff Richard. Sí, gran carrera que se inició un día como hoy gracias a un programa de radio y toda la labor que él realizó. Y tenemos ya el primer caso para la araña y sus patas dispersas por el mundo. ¿Cómo es la cosa? Cuénteme. Pues, Sergio, yo le decía de que yo estaba muy pequeño. Ajá. Y yo escuchaba la música de mis hermanos y fíjese de que yo recuerdo una cancioncita que esperaba... Que empezaba con un qué cuero, un silbido, ¿verdad? Uh-huh. Y entraba una batería moderada, una batería suave. Y de allí, pues, como un jazz mezclado no sé con qué otro género. Ajá. Y viendo, pues, la paciencia que tiene usted con la clientela y la genialidad, pues, de crear el Club de la Araña, me tomé la molestia. Bueno, gracias por su molestia. Vamos a hacer algo por allí y recordar esos momentos. Vamos a ver cómo le resolvemos este caso, que es el primero para la araña, en este domingo. Cómo no, muchas gracias, Sergio. Vaya, pues, con todo gusto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos presumida, no te puedo aguantar. Esas puntadas tuyas no las puedo pasar. Yo sin caviar y sin faisán no vives feliz. Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las chamacas bailando y mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el bolso te convence. Y un nuevo nombre te voy a poner. Presumida, high class baby. Presumida, high class baby. Es grande mi cariño y mi amor es más, pero dejar el rock no me lo pidas jamás. Puedo ir a tus conciertos y vestirme de frac. No quiero que me trates de cambiar como tú, con las chamacas bailando y mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el vals te convence. Y un nuevo nombre te voy a poner. Presumida, presumida, presumida, presumida. Cuando a tus fiestas vamos de etiqueta voy. Cuando a mis fiestas vamos visto como soy. No sé cómo de pieles tú puedes llegar. ¿Qué crees que soy tu burla? Me van a cortar. Son elegantes tus fiestas y caray, qué banquetes. Pero sin rock no puedo ni comer. Todos hablando de hombres ilustres. y de Elvis Presley nadie habla jamás. Versión al español del éxito de Cliff Richard, High Class Baby. Quique Guzmán y la presumida. Nos vemos presumida, no te puedo aguantar. Esas puntadas tuyas no las puedo pasar. Tú sin caviar y sin faisán no vives feliz. Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las chamacas bailando y mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el vals te convence. Y un nuevo nombre te voy a poner. Ni apretada, ni consentida, te llamo presumida. Son ya las 9 de la mañana con ¿cuánto? Con 33 minutos aquí en Box FM 94.5, llegando al mundo gracias a www.boxfm.com. También nos encuentra en mixlr.com, pleca 1900 ayer, escrito 1900 ayer. Tenemos ya la primera... El primer problema, sí, la primera incógnita, la primera interrogante que la araña y sus amigos tendrán que descubrir. Canción, a saber. ¿Quién la canta? A saber. ¿Que en qué año? No sé. Cuando estaba chiquito, dijeron. ¿Cómo era? Un silbido de qué cuero y luego una batería. Esperamos la ayuda de las patas de la araña para resolver o desfacer este entuerto. Best cooking, give me one with a lot of money, give me two with lots of honey, give me three that do them freaky things, give me four that knows the light you swing. Girl, I love the things they know, love the things they show, got to be where they go. Baby girls, the sunshine in their hair, the perfume that they wear, girls are everywhere. Sugar is fine, everything nice. I like to be a magician, then I could stop wishing. I take my magic wand and pop a happy fun. If the guys could see me, this way I was hooking me. Before they could count from one to three, I'd have 10 girls standing next to me. Girls, I love the thing they know. Love the things they show, got to be where they go. Sweet girls, the sunshine in their hair, the perfume that they wear, girls are everywhere. De esas canciones que pegaron y se quedaron allí olvidaditas, olvidaditas. El grupo se llama The Moments, la canción Girls, las chicas. Y las chicas son las que nos tienen ahorita, ahorita en problemas. ¿Por qué? Porque nos llamó alguien y nos dijo, hey, mira, necesitamos una canción. Empieza con un chiflido de chicas de... ¡Qué cuero! Y después sale una batería. ¿Qué será? ¿Qué será? Nos habló Mario, nos habló Roberto y creen que podría ser esta. ¿Mm? Just go from man to man. I just don't seem to understand why you're so very hard to take. You sweet sticky thing. If I could slow you down sometime, I'd like to try and change your mind. You're really not the one to blame. You sweet sticky thing. No, me ha complacido con la canción y me ha estoy quebrantado, Sergio. Otro caso más resuelto por la araña y sus pieses, cafeces. No, negros y peludos. Exactamente, aquí tratamos de dos cosas. Uno, que no se nos escape cuche con mazorca, ni tampoco haya sapo que pegue tres brincos. Así, sapo que pegue tres brincos. Un caso más resuelto por la araña y sus amigos. Sweet Sticky Thing se llama la canción, que tenían los requisitos. Uno, chiflido de qué cuero. Dos, una batería. Tres, era como Yacito, dulce cosa pegajosa, grupo Ohio Players, aquí en su programa dominical, el que lava las neuronas. Ese mismo. Que cante. 1900 ayer. Aquí la música no para. Window, young leaves that the wind blows. Yes, it's springtime, golden sunshine, and we're glad, my little love and I, now that summertime is nigh. Carefree, kissing couples. Dream away all their troubles, 'cause it's springtime, golden sunshine, while the bluebirds sing their magic song, we will love the summer long. All the winter we've been waiting, girl and I anticipating what we're gonna do with summer overdue. So the weatherman had better do his best to make a show and bring the sunshine out to grow the green grass round my window. Young leaves back of the wind blows. Yes, it's springtime, golden sunshine, while the bluebirds sing their magic song. Greengrass, la grama verde, verde. Usualmente así sucede. Uno ve la grama más verde en el jardín del vecino. ¿Por qué será? ¡Aló! Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Qué buenos días tengas. Gracias, Sergio. Igual quiero dar las gracias por la canción Girls, una semana de atraso, pero gracias. Y quiero saber si puedes poner una canción de Terry Besario, que no sé el nombre, pero que es muy buena y que es larga. Y me gustaría que estuviera completa. Ah, pues yo creo que no voy a poder ponértela completa, porque como era grandota, nosotros lo que hicimos para que cupiese en programación fue... Y la otra cosa que quería decir, que anoche vi Éxitos Musicales, me encantó ver un video de Jim Croce, que es de mis favoritos, y había visto un video de él. Nunca, mira, es que cuestan conseguirlos los tales videos del pobre muchacho. Si el pobre muchacho estaba tan triste porque ya hasta se iba a retirar, ya sentía que no, ¿cómo se llama? No le daba más la cobija para mantenerse, y entonces le mandó una carta a la señora, y la carta le llegó, vas a creer, cuando él ya se había muerto. Y no era porque se tardara el correo, sino él así de repente murióse. Sí, yo me acuerdo. Yo tenía el LP de él y todas se volvieron éxitos, pues, ¿verdad? Sí. Y yo todavía lo pongo porque él sigue siendo de mis favoritos. Y nunca había visto un video. Y estoy viendo con el programa ahorita de ustedes videos que nunca vi en su época. Y lamento, Sergio, que ustedes no grabaran, porque había un video cuando tú hacías la promoción de éxitos musicales en aquel entonces, que estaba la Candy Staton, que aparecía la Candy Staton cantando por un lado y tú a la par bailando con ella y diciendo lo de éxitos musicales. Ay, ay, ay, eso ya forma parte de la prehistoria, ya fue borrado. Sí, qué lástima. Lástima que no se grabó, ¿verdad? Como dijiste anoche, que no habían programas grabados de los nuestros, de sí, los nacionales. Y fíjate que ese es un reclamo de toda la vida. ¿Por qué no ponen a los Vikings? ¿Por qué no ponen a, sí, a la Compañía 10? Porque hubo. Y porque ahorita, pero ya no hay. A este tiempo, sí. ¿Cómo valora uno las joyas que tuvimos? Sí, es cierto. Lástima. ¿Verdad? Porque siempre siempre a lo que nos gustó, siempre lo valoramos. Uh-huh. Pero ahora realmente se han vuelto joyas. Bueno, vamos a ver qué hacemos para compensar eso, ¿viste? Bueno, gracias, Sergio, entonces. Vaya pues. Por aquí encontré esto y aparentemente tengo la versión larga. Terry Desario. Ain't nothing gonna keep me from you. Nada, nada me mantendrá lejos de ti. Belleza. I'll be by your side. Bueno, se fue. La versión larga de Terry Desario. Ain't nothing gonna keep me from you. Y no estoy muy seguro, pero creo que esta canción, si no es esta, es la siguiente, la que tuvimos que montar en éxitos musicales. Y digo montar porque había muchas canciones que no tenían video en aquel tiempo. Y entonces nosotros, con tal de ponerla, teníamos que ver qué inventábamos. Por lo tanto, no sé si esta o la siguiente, la tuvimos que inventar. ¿Y qué hicimos? Pues pusimos a bailar a un montón de gente. Y entre ese montón de gente hubo una ex cónsul y también ex directora de migración, que fue la encargada de hacer la coreografía. Y entre las muchachas que bailaban había una que ahora forma parte de la Corte Suprema de Justicia. Y los nombres los voy a omitir porque la última vez que los mencioné me llamaron gente indignada. ¿Cómo va a creer usted que la licenciada salía en televisión bailando? Como que si no hubiese sido joven. ¿Va a creer usted? ¿O era esa o era esta? For so long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling. This love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string. Oh, and I if I stay here without you, darling, I would die. I want you laying in the love I have to bring. I'd do anything to be so long. You and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than strong, girl. Take it from me. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart. I Just Want to Be Your Everything, cantando el chiquito de los hermanos Gibb. Y desafortunadamente a veces no alcanza el tiempo, no puede uno hacerse pulpo y cubrir todas las bases como que si fuera así un catcher. Para nada, hablando de catcher, saludos a Chas Calderón, el mero ganador de, ¿cómo se llama?, medalla de oro en los Juegos Centroamericanos como parte de la novena salvadoreña que derrotó dos veces a Nicaragua. No una, sino dos. Y eso sí que les arde a los chochos. Bueno, Chas, felicidades y muchas gracias por tenerme listo. Voy a llevar a Éxitos Musicales un billete, y es un billete de 200 colones. ¿Vio usted alguno alguna vez? Pues si no lo ha visto, esté pendiente de Éxitos Musicales, que ahí lo vamos a llevar porque Chas me lo va a dar. Y ahora, a ver qué era. Ah, estaba hablando de que no se podían cubrir todas las bases, desafortunadamente. Y por aquí me encontré un mensaje, pero ya era tarde. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde, ¿verdad? Y entonces me decían: mira, Sergio, por favor, poneme una canción que es de Charles Aznavour y la cantaron en la película Notting Hill. Sí, bonita la película de Notting Hill con Hugh Grant, y que además era, creo que el Julia Roberts. La canción con Elvis Costello, la de la banda sonora. Ahí va. I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. La canción de Charles Aznavour, algo atrasado, pero ahí bajo. A la que hoy me haya sintonizado nuevamente y no haya estado tan enojado porque no había visto su petición la última vez. Bueno, es mes de octubre. Octubre, el mes, decían que todo lo descubre. ¡Qué bien! Aunque ahora ya no descubre absolutamente nada porque estos vientos ya, en primer lugar, pues ni soplan. Y en segundo lugar, ya no se ponen faldas, que era lo que descubrían. Ahora la mayor parte de las muchachonas usan pantalones, no hay forma. Así que los vientos ya no pueden ser tan traviesos como solían ser. Además de las piscuchas, también el mes de octubre traía así un poderoso olor a exámenes finales y a graduaciones, y por eso es que vamos a enviar un par de saludos. Sobre todo, aparentemente hay colegios que como que tienen más arraigada la costumbre de juntarse con sus compañeros. Por ejemplo, veo en las redes sociales que hay unos escasos que se están reuniendo en diferentes colegios, como por ejemplo el Don Bosco de los compañeros de Mauricio Urrutia. Ayer se reunieron para celebrar sus, creo que son 40 años ya de haber salido del colegio, los del Don Bosco. Además de eso, también el próximo fin de semana van a tener un fin de semana largo y solo lo han decidido hacer viernes y sábado. El domingo lo van a dedicar a recibir así cargas de oxígeno para recuperarse los de la promoción 75 del Liceo Salvadoreño. Ese año quedaron ellos felices porque fueron campeones invictos en baloncesto, así como también decía que gente que tiene esto mucho más arraigado, porque estaba viendo que las muchachas del Sagrado Corazón pues se están reuniendo. Y digo, se están reuniendo porque, por ejemplo, la promoción 90 se reunió este fin de semana. El próximo fin de semana se va a reunir la promoción que creo que salió en el año de 1970, del Sagrado Corazón. Y este fin de semana, Patti Sunsin de Jovel tuvo reunión con sus compañeras que formaron parte de la promoción del Sagrado Corazón del año de 1975. Sí. Apuesto que con esta bailaron ayer. Estuvo de moda el año que se graduaron. Casey, the Sunshine Band. That's the way, that's the way, I like it, that's the way. ¿Y qué pasó? Esta computadora ha venido hoy loca. Al principio estaba algo tartamuda y hoy ya no se puso tarta, sino simple y sencillamente muda, dejándonos a medias con esto de that's the way, I like it, con la que estábamos tratando de hacerles acordar a aquellas que se están levantando a esta hora o que otras se van acostando después de haber celebrado los 40 años de graduación. Y eso lo hicieron anoche. Muchas felicidades a las del Sagrado Corazón. De antemano, felicidades también a los del Liceo Salvadoreño. Si usted conoce a alguien más de sus promociones, lo quiere celebrar, lo quiere compartir con nosotros, 22-23-0172. Va. ¡Ay, sí! ¡Compu! No te pongas loca, loca, loca, loca. I like it. De las canciones más populares en el año de 1975, That's the Way I Like It, de Casey the Sunshine Band. Y nunca digas nunca, o riesgo de tener que tragarte tus palabras. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, le voy a poner un par. Primero, año de 1971, Sean Connery termina de hacer la película Diamonds Are Forever, Los Diamantes Son Eternos, como James Bond, y dice, otro papel de James Bond, nunca, nunca, nunca. Y se tuvo que tragar sus palabras porque posteriormente, en el año de 1983, nuevamente fue convencido para regresar como el agente 007. Y le pusieron adecuadamente a la película Nunca Digas Nunca. Lo mismo le pasó a otro célebre personaje estadounidense. Este es un ícono de la televisión, hizo historia por su show que tenía todos los domingos. Y un domingo en el año de 1964 se le ocurrió llevar a los Rolling Stones. El señor este, Ed Sullivan era su nombre, era bastante conservador, muy pero muy cuadrado. Lleva a los Stones y creyó que iba a ser una presentación normal, pero al rato en el auditorio se le hizo un relajo horrible, horrible, horrible. ¿Y qué hizo? Dijo lo siguiente, así: I promise you, they'll never be back on our show again. Sí, les juro que los tales Rolling Stones no van a volver a estar en mi programa después de este relajo. Se tuvo que tragar sus palabrotas porque los Rolling Stones volvieron a estar en su programa no una, no dos, cinco veces más. Por eso, nunca digas nunca. A menos que quieras atragantarte con tus palabras. can help you, or I ain't your friend. Baby, trouble is your middle name. The trouble is that you're game. Now you're out of circulation, out of reach, and out of touch. Let me keep you in the loop, though I can't tell you much. Baby, trouble is your little name. Trouble is that you came. Ajá, muchos están preguntando, ¿y este Sergio Cepeló qué es lo que está poniendo? ¿Verdad que no la reconocen? Es el último disco que acaba de sacar Keith Richards. El álbum se llama Cross Eyes. Disco. Y esta canción se llama Trouble. La acaban de lanzar al mercado. Y aprovechó Keith Richards para decir que los Rolling Stones van a volver a grabar en este próximo año, en el 2016, un nuevo álbum. Y además también hay mucha felicidad, sobre todo en Sudamérica, porque los Rolling Stones el próximo año van para allá. los Rolling Stones, quienes posiblemente estarán en muchos lugares de Sudamérica este próximo 2016. Dicen también que en este 2016 van a volver a grabar. Tendrán un nuevo álbum a la venta y la gira que tienen planeada podría iniciarse en Chile, en Santiago de Chile, en puro estadio se van a presentar. En Chile sería en el Estadio Nacional y la fecha en el mes de febrero, 3 para ser más exactos. Y van a escoger lugares en donde lo menos que pueden llegar son 50,000 personas. Por ejemplo, van a estar en el estadio... en el Centenario de Montevideo, en Uruguay, ahí caben 50,000. Van a estar en el Estadio de La Plata, dos fechas probablemente en la Argentina, cada una con 50,000, no, van a ser tres. Y por lo menos 50,000 espectadores en cada uno de ellos. Dicen que la gira la podrían rematar el 20 o 21 de marzo. Y eso sería en el Estadio Latinoamericano, en La Habana, Cuba. Los planes de los Rolling Stones. Quienes ya no podrán hacer más planes y qué triste son los Three Dog Night. ¿Qué ha pasado con Three Dog Night? Pues el martes creo que fue, no lo recuerdo bien, pero sí fue en esta semana, vimos en el periódico la noticia triste. Triste porque de repente sintió... él, y esto lo publicó la revista Billboard el pasado, sí fue martes 20, ya me acordé bien, la revista Billboard publicó y dijo, uno de los tres cantantes principales de Three Dog Night, Corey Wells, pasó a mejor vida. Falleció inesperadamente a los 74 años en Nueva York. Y el que sacó el comunicado, muy triste, fue Danny Hutton, miembro fundador también de este grupo. Tanto Danny como Corey habían tratado de preservar el nombre de Three Dog Night. Se separó Chuck Negron, otro de los tres voces que tenían, tres primeras voces, porque los tres eran estelares, y tan era así que en las canciones estaban diseñadas para tener tres versitos, y uno lo cantaba primero Chuck Negron, por ejemplo, luego Danny Hutton, y luego seguía Chuck Negron o el que fuera. Pero sí, una partecita para cada uno, y las armonías a tres voces las hacían en los tres, eran inimitables. Corey Wells, dijo Danny Hutton, fue como un hermano. Y con esto, bueno, se fue. ¿Qué hizo el muchacho este? Bueno, entre las canciones que más se destacarían sería, por ejemplo, esta. Va, esta es la... esta la hizo él solito. Los otros solo hicieron coro. En su historia, Three Dog Night tuvo tres canciones que llegaron al puesto número uno. Y da la casualidad que cada uno de los líderes, de las primeras voces, sí, imagínense, tener tres primeras voces, lujo que se daban. Una de ellas fue con Corey, esta. Cada uno tuvo su primer lugar. Mama Told Me fue la de Corey. question asking me. This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, cause I don't want to see. Mama told me to come. Choking from the smell of stale perfume. And that cigarette you're smoking, I'm scaring you to death. Open up the window, sucker. Let me catch my breath. Mama told me not to come. Celebrando la vida de Cody Wells, quien el pasado martes nos dijo adiós. Uno de los tres cantantes de Three Dog Night. Y esta, la que le tocó llevar hasta el puesto número uno. Mama told me not to come. Y les decía que Three Dog Night, generalmente cada uno de ellos hacía un versito. Por ejemplo, en la siguiente canción, empieza cantando Danny Hutton. Después sigue Chuck Negron y la cierra Cody Wells. Y todos haciendo versito acompañados de la sección de vientos del grupo Chicago. ¡Gocémosla! Slipping away, sitting on a pillow, waiting for night to fall. Sitting on a pillow, this is the night. Celebrate, celebrate, dance to the music. Celebrate, Celebrate, Dance to the Music, de las canciones de Three Dog Night, con la participación de Cody Wells, quien dijo adiós. Y con la ayuda de la parte de vientos del grupo Chicago. ¡Qué combinación! Y cerramos esto con una en las que no cantó, sino solamente hizo corito, ya que la primera voz la llevaba Chuck Negron. Pero nos llamaron y nos dijeron, mire, póngasela. Vaya, pues cerremos. Grupo que se formó en 1967 y que el pasado martes perdió a una de sus voces, la de Cody Wells. Que descanse en paz. Por cierto, esta canción me recuerda a una travesura. Sí, una travesura que hicimos. ¿Aló? Sí, don Sergio. Ah, permítame un momentito, por favor. Y esa travesura fue en el mes de julio, a fines del mes de julio, lanzamos en la radio donde yo trabajaba una campaña de expectación. Y comenzaba con estas notitas. Y nosotros hablábamos: en agosto llega Chicago. Esté pendiente. Y no estábamos mintiendo. Pero la gente, cuando oyó que anunciábamos la llegada de Chicago, pensó que nos referíamos al grupo. Tuvimos tuvimos incluso llamadas de parte de la embajada de los Estados Unidos para decirnos, hey, mire, dejen de estar diciendo eso porque es mentira. No, no es mentira. No es mentira porque efectivamente cuando en agosto destapamos ya la campaña, en agosto llega Chicago y los zapatos y el tagadá y los elotes locos. Llega la feria. Tururú, tururú. Y la gente bandeándonos. Pero nos divertíamos. Aló, aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aló. Ay, se me fue. Se me fue y ahí teníamos de las historias buenas, buenas, buenas. Espero que me llame dentro de un momentito otra vez, porque esto sí no me lo voy a perdonar, que hoy no tengamos las reminiscencias. Bueno, están ustedes en sintonía de su programa Lava Neuronas, el mero mero, el 1900 ayer. Y es hora de poner un par de comerciales, así que esmerémonos para de inmediato cumplir con el compromiso. Porque no sé qué se me hizo, no sé qué se me hizo el corte de comerciales y ya aquí lo recupero, mientras también recupero mi llamada. A ver si es que llega. ¿Es esta la llamada que yo espero? ¿Aló? Don Sergio. Ah, pues sí, esta es. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ah, por aquí siempre de noche, güey. Vaya, está bien. El que persevera alcanza. Como usted siempre nos hace remover las neuronas. ¿Hoy qué va pasado? Cuénteme, ¿qué neurona se le ha removido? No, recordándome de los Freedom Night, en una vieja canción. Que por cierto se llama Una Vieja Canción de Amor. Ajá. Pero a propósito de eso, le quería hablar brevemente sobre lo que para mí fue el inicio del San Salvador moderno, que es cuando se inauguró el Boulevard de los Héroes. Ajá. Con nuevos conceptos urbanos como Metrocentro, una cafetería que había al inicio que se llamaba La Fuente, donde venían unos copones de cerveza con vino. Se llamaba La Fuente de Soda, si mal no recuerdo, y fue de los primeros puntos de encuentro que hubo en Metrocentro. Creo que ahora ahí hay un Mr. Donuts. A esa se refiere, ¿verdad? Exactamente ahí. Sí, sí, sí. Los copones de esas salía uno dando pasitos para un lado y dando para el otro. Pero también le quería rememorar de esa misma época la inauguración casi simultánea de tres famosos driving sobre el Boulevard de los Héroes. Bueno, recordemos también que el Boulevard de los Héroes se llamó así a partir de 1969. Antes se llamaba el Boulevard Juan Lindo. Pero en el 69 tuvimos la guerra con Honduras y Juan Lindo era un personaje hondureño. Y entonces le quitaron el nombre y en lugar de ese le pusieron Boulevard de los Héroes, que se refieren a los héroes de la guerra del 69. Vaya, mire, don Sergio, por eso es que bonito hablar con usted. No, hablar con usted. Entonces estábamos hablando de la inauguración. El Boulevard Hugo Lindo, dice. Sí, no, Boulevard Juan Lindo. Juan Lindo, ah, bueno, sí. Eso no sabía yo. Pero lo que le quiero recordar, que además de la fogata estaba el yate. Sí, ese era un barquito. Sí, ¿verdad? Donde lo atendían a uno también y tenía una visión sobre todo el bulevar. ¿Y se acuerda que las muchachas tenían su boinita de marinero? ¿Su qué? Su gorrita de marinero, las que atendían tenían una gorrita de marinero. Claro que sí, sí, sí, me recuerdo. Y además de la fogata, está el yate y el top, se llamaba el otro driving, siempre con... aunque el concepto de driving ya lo había instaurado aquí don Pedro Dalmau con el café de don Pedro. Sí, y ahora ya solo de driving el nombre les queda, porque acordémonos que uno, driving era meterse con el carro, entonces uno llegaba con el carro, no se bajaba del carro, y le llegaban, y en la ventanita le ponían los azafates, ¿no? Sí, cómo no. Y después ahí por la época, creo que de los 80, empezaron, todavía se usaba, pero resulta que los muchachos se escapaban con todo y azafates. Entonces ya por eso ya no hubo atención en los carros de esa manera, me parece. Algo así es la historia. Pero fíjese que en el Don Pedro todavía tiene vacío. ¿Será? Sí, usted puede llegar en su vehículo. Yo he llegado y me hacen bajarme. ¿Ah? Yo he llegado y me hacen bajarme, no me atienden en el carro. Ah, bueno. Sí. Bueno, sígame contando del bulevar, que ese fue lo que inicialmente inició esta charla. Y después estaba Don Manolo también, donde vendían unos sabrosos tacos. Y lo atractivo de ir del Manolo era que también podía escuchar música de tríos y mariachis, sobre todo, como todos los salvadoreños, de gratis, porque usted podía llegar y escuchar lo que otros estaban pidiendo. Sí, igual que en el Don Pedro, que otro era el que pide y uno goza con las canciones, que el otro es el que paga. Ah, pues sí, claro. Bueno, qué bonito acordarnos de esas épocas, mire, del yate, de la fogata, del Pops también, que se puso por ese lado, en el Boulevard de los Héroes, en donde también estaba, todavía sigue, la Plaza Alegre. Ajá. Se inauguró también el Hotel Camino Real, nos acordamos ya también de la Fuente de Soda, y recuerda usted el súper que pusieron allí, Todos, de todos modos se compra mejor en Todos, sí. Que formaba parte de Metrocentro, que lo anunciaban con una canción, Metrocentro, el nuevo centro, ¿no se acuerda usted de eso? Sí, cómo no. Vaya, miren, muchas gracias por llamarnos y deleitarnos con todas esas... También hubo otro. Ajá. De efímera existencia que se llamó La Pirámide, si mal no recuerdo. ¿Ese qué era? Eso sí no me acuerdo, mire. Estaba en la esquina frente al Hotel Camino Real, hoy llamado Hotel Real Intercontinental. Ajá. Y se llamaba La Pirámide. Hubo una de venta de juegos pirotécnicos chinos. Ah, sí, cabal, esa era, le decían la esquina salada, porque negocio que ponían allí fracasaba. Por ejemplo, podemos mencionar el Vips, que era de sorbete, ¿se acuerda? Sí, que le daban espagueti de sorbete. Y también en esa misma esquina estuvo el primer Kentucky Fried Chicken que hubo, que también en esa oportunidad fracasó. Sí, cierto, la esquina salada, sí. Sí, ¿verdad? Y ese bar que se llamó, ese driving que se llamó La Pirámide, no duró mucho tampoco. Sí, ni me acuerdo de él, fíjese. Pero gracias por... Sí, llegó a trabajar cuando tenía 15 años, la Mayrita, una mesera de aquí del Macondo, que está ahí. Todavía por ahí anda. ¿Le sigue usted la pista? Pues sí. Ah, bueno, saludos a la Mayrita entonces. Bueno... Si todavía se puede, esa vieja canción de amor. Y si no, pues siga con su programa que le seguiremos escuchando. Con usted todo se puede, mire, tiene cuello. Bueno, gracias, señor. ¡Feliz día! Just an old-fashioned love song playing on the radio. Wrapped around the music is the sound of someone promising they'll never go. You swear you've heard it before as it slowly rambles on. No need in bringing them back cause they're never really gone. Just an old-fashioned love song. To each evening when the lights are low, to understand. underscore our love affair with tenderness and feeling that we've come to know. You swear you've heard it before as it slowly rambles on and on. No need in bringing them back because they're never really gone. Just an old-fashioned love song. Tan solo una canción de amor a la antigua con el Three Dog Night. 1900 ayer. Es hora de hacer una bullita porque no se nos ha olvidado para nada. Bullita, bullita, bullita y musicón. A ver, variaciones, diferentes estilos. Tan, tan, tan, tan. Felicidades, muchas, muchas, muchas, muchas. José Rubio, no se nos ha olvidado que tu nuera Doris cumplió años el 20. Y Silvia Morena, la señora de Rubio, estuvo cumpliendo años el pasado 21 de octubre. Entonces, como en esa oportunidad, por alguna razón que no recuerdo, no los pudimos felicitar, pues hoy lo hacemos en diferido. Pero eso no quiere decir que no lleve la cantidad de cariño que ellas se merecen. Así que muchas felicidades a las dos. Ah, también hablando de felicidades, hoy también cumple años y lo vamos a celebrar con algo de sus cancioncitas, la señora Helen Reddy, sí. Pero antes de que se me olvide, pondremos este relajo. One, two, one, two, three, four. Para gente que le pone mucho coco a las noticias. Haddock presenta las noticias quick. Así era la cosa. We'll be right back. Yo les dije que íbamos a hacer relajo. ¡Ah! El grupo se llama Focus, la canción del Hocus Pocus. Y la introducción nos sirvió. Vamos a acordarnos, a ver si es, si lo tengo aquí o no lo tengo aquí. Una, dos y tres, a ver si sí. Ahí está. Para gente que le pone mucho coco a la noticia. Estas son las noticias de Adobe. Sí, nos robamos esa parte para hacer la presentación de las noticias Quick de Adobe hace un montonal de tiempo. Bueno, saludemos entonces. Hola, ¿qué tal? Gracias por la espera. Hola, Sergio, sí. Dime. Sergio, yo lo que quiero es felicitar a mi hermana, se llama Silvia Esperanza Hernández, ella va a cumplir años el miércoles 28 de octubre. Aprovechar y decirle que la quiero mucho, que Dios la bendiga, que la colme de bendiciones. Y te decía que ella es una de las fanáticas de toda la vida, de la femenina, ¿verdad? A la fecha. Así que gracias, Sergio, por la oportunidad y gracias, mi hermana querida. Que Dios te bendiga. Gracias, Sergio. Vaya, pues, de nada. Entonces, que lo celebren bastante bien y que se la den grande, grande, grande, grande, celebrando una llegada más de un año a la vida de Silvia. ¡Ta, ta, ta, tan! Hagamos relajo entonces. ¡Para, pa, pa! Birthday. Happy birthday to you today. Bueno, y esto no suena como Mozart. Digo, me dijeron, mira, esto no suena ni como Beethoven ni como Tchaikovsky. Quiero que suene como Mozart. Suene como Mozart. Daniel y Gerardo. Gerardo y Daniel. Parker y Rux. Rux y Parker de su álbum Clorofila, sonando como Mozart. No siento más la verdad, no siento nada más que música lo leo en una tarde oxidada. Nada que ver en la tele, tu recuerdo que me duele. Filosofía en pañales, la esperanza que si llueve. Tal vez logre acostumbrar mi vista al llanto. Tal vez logre descubrir que estoy buscando. Con esmero me remito una carta a mí mismo para ¿qué tal me siento en el peor de mis cinismos? Sé que mis infiernos son tus paraísos. Sé que estoy parado al borde de tu abismo. Pero no voy a lanzarme porque tengo mis gendarmes con violines y trompetas y la música que llega a mí. Solamente tengo en mente lo que tocan en la orquesta. Y es que suena como Mozart. A mí me suena como Mozart. En mi mente suena como Mozart. A veces suena como Mozart. Quiero a mí mismo, por eso no voy a lanzarme a tu abismo. Me quiero mucho, me quiero a mí mismo, por eso no voy a lanzarme a tu abismo. No voy a lanzarme, no voy a lanzarme. Tengo mis gendarmes, tengo mis gendarmes. No voy a lanzarme porque tengo mis gendarmes con violín. Y trompetas y la música que llega. A mí me suena como Mozart. A mí me suena como Mozart. En mi mente suena como Mozart. A veces suena como Mozart. Suena como Mozart, de Rutsy Parker. Y esta es otra canción que suena como Mozart porque está basada en un minueto, el minueto en sol mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. Los Surfs. Si tu devais partir, si un jour la vie nous sépare, va et ne t'en fais pas. Je resterai là, par amour pour toi. Et le vent jusqu'à toi viendra te porter mon message. C'est une chanson d'amour qui saura te dire mon amour pour toi. Mozart, porque Esta canción que la lanzaron The Toys, sí, The Toys lanzaron esta melodía con el nombre de Lover's Concerto, concierto para enamorados basado en una pieza de Wolfgang Amadeus Mozart llamado El Minueto en Sol Mayor. Bueno, tengo que enviar y dar gracias a gente que forma parte no solamente de la Legión Extranjera, como Gloria Rodríguez en los Estados Unidos y Tere de Mestres, y Michael T. López también en los USA, a Julio Pérez en el Canadá, María Isabel Morales, Abelardo Díaz Flores, Eugenia Vigit, Francisco José López, Hilda Parducci y Jaime Méndez, quienes se han hecho sentir en la página de Facebook de 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. Saludos que hacemos extensivos a Víctor Calderón, a Jorge de León y también a Arquet Kimi. Saludos en este domingo 25 de octubre, día que celebra, conmemora el nacimiento de una señorona que, entre otras cosas, hizo éxito música, por ejemplo, de Jesucristo Superestrella, sí, porque ella lanzó una versión de la que cantaba Yvonne Elliman. Feliz cumpleaños a Helen Reddy, luchadora por los derechos de las mujeres. Este lo hizo su himno. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Oh, yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong. Cause it only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice any longer, cause you deepen the conviction in my soul. Oh yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I pay the price, but look how much I. I am strong, I am invincible. Soy fuerte, soy invencible, soy una mujer. Ay, ay, ay. Helen Reddy, cumpleañera del día domingo. Hoy, sí. Y vamos a acordarnos que un día como hoy, pero en el año de 1965, la reina Chabelita, doña Isabel II, llamó a los Beatles y les puso el título de MBE, Caballeros del Imperio Británico, y eso lo hizo en el Palacio de Buckingham en una ceremonia sumamente especial. De acuerdo a uno de los relatos que hizo John Lennon, el grupo, todos juntitos, antes de ir a recibir su premio, su elevación a la nobleza, se metieron al baño del palacio para hacer una travesura. Para calmar los nervios, se echaron un pequeño purito. Sí, un purito. Ah, y resulta que hubo reacción, no al purito, porque de eso nadie se enteró, sino hasta que John vino y de bocón lo reveló, sino al nombramiento de los Beatles como caballeros del Imperio Británico, porque un montón de la gente conservadora devolvió el honor que les habían hecho de haberlos nombrado también caballeros del Reino Británico, y entonces dijeron que si los Beatles, que eran unos peludos cualquierosos, tenían uno de esos, no era digno para ellos. John Lennon de inmediato respondió y dijo: mucha gente que se ha quejado acerca de nuestro nombramiento de caballeros del Imperio Británico recibieron el de ellos por heroísmo en la guerra, por asesinar gente, palabras de John Lennon, y añadió: nosotros hemos recibido el nuestro por entretener a la gente, por hacer de este mundo un lugar mejor a través de la alegría. Creo que nosotros, y no la muerte, lo merecemos más. Ay, ay, ay, Lennon, como siempre, con sus comentarios así. Penny Lane. Barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him behind his back. Yeah. Mañana se cumple un año más del nombramiento de los Beatles como caballeros del Imperio Británico, entregado por la reina Isabel. Baby, baby, you can drive my car and maybe I love you. Beep, beep, beep, beep, yeah. Beatles, acá, en 1900 ayer. Y vamos ahora a acordarnos de Perla. Ay, ay, ay. Perla, divertida esta Perla. Perla forma parte del llamado Club de los 27 años porque ella tuvo una muerte prematura debido al uso excesivo, ya sea de alcohol, drogas o una combinación de las dos. Resulta que ella murió un 4 de octubre y entonces en su testamento dejó especificado. Dijo, miren, tienen que hacerme una fiesta como velorio. Eso es lo que yo quiero. Y para que ustedes pues no tengan mayores problemas con el financiamiento de esta fiesta, les voy a dejar un poco de dinero. Y para su fiesta, Janis Joplin dejó $2,500. Entonces eso se llevó a cabo, la fiesta Vela, en San Anselmo, California, y se llamaba el lugar The Lion's Share. Y entre las cosas que se repartieron fue brownies con hashish. Para en lugar de los tamales, así que lo dieron. Janis Joplin fue cremada en Los Ángeles y sus cenizas se fueron en un avión y ella ordenó que las mandaran así a echar en el Océano Pacífico y específicamente en una playa que se llama la Playa Stinson. Así que un día como hoy se llevó a cabo la vela de la muchacha esta que ella había mandado porque así la quería. Quería una vela alegre, dejó $2,500 para hacerlo y que se dieran brownies. How are you? How are you out there? Are you okay? Tan linda la perla, tan chula la perla, que fue de las que estuvo en Woodstock en el año de 1969. ¡Ju! Con Big Brother y The Holding Company. Perla, ¿vas a cantar? Gracias. Yeah, I heard that, man. How are you all? How are you out there? Are you okay? Oigan, toda esa gente, toda la gente que está congregada en Woodstock. Yeah, you're staying stoned and you got enough water and you got a place to sleep and everything. Ella muy preocupada por si tenían dónde dormir y agüita. Because, you know. Agüita hubo porque llovió a montones, you know, pero no para tomar. To be preachy, but we ought to remember, and that means promoters too, that music's for grooving, man, and music's not for putting yourself through bad changes. You know, I mean, you don't have to go take anybody's shit, man, just to like music. You know what I mean? You don't. So if you're getting more shit than you deserve, you know what to do about it, man. You know, it's just music. Music's supposed to be different than that. Y después de su speech, se puso a cantar. Y tenía que hablar y hablar y hablar, porque su grupo todavía no había terminado de afinar. Y ya afinaditos y todo, se echaron esta canción. You were the only man I ever wanted and I ever needed. Oh, I wanted and I'm giving her everything that I ever had to give. Oh, you know I did. But each time I tell myself, I think I've had enough of it. I'm gonna show you, baby, that a woman can become. Well, you keep calling, calling, and take it. Take another little piece of my heart now, baby. You know you got it if it makes you feel good, yes indeed. Well, oh, you're on the streets, you're looking good. On the deep down inside, I know you know it ain't never been right. Never, never, never, never, never, never, never, never hear me cry now. Oh, each time I tell myself that I'm getting a pain. Janis Joplin cantando en Woodstock y acordándonos que un día como hoy se llevó a cabo la celebración de su bella fiesta. Ella dejó previsto esto y dijo, quiero tener una fiesta como velorio. Y vamos ahorita a cumplir... Ah, ya oí a alguien. Ya vamos a cumplir con dos cosas. Anoche prometí algo y hace una semana prometí otra cosa. Primero vamos a poner lo que prometí ayer porque aquí tengo en la... La radio, ya te pongo la radio ahorita. Ah, vaya, que ponga la radio. Pero ahí sí sabes en qué frecuencia, ¿verdad? Sí, ya sabes la frecuencia. Es que está... La Emma estaba viendo una película, pero ahorita te quiere oír a vos. Ah, bueno, qué bien, mi querido amigo. ¿Cómo está mi queridísimo SG? Sergio Gallardo. ¿Qué dice Chente? ¿Cómo estás, Chente? Saludándote y agradeciéndote infinitamente tu fina e infinita deferencia para con nosotros. No, hombre, no es solamente mía, mira, también se... Se acabó el teléfono. Se debe a, ¿cómo se llama? A Alex Oviedo, a Neto, a John, a Mauricio, al Chiri, todos los que te apreciamos y que estamos en el programa. También, claro, fíjate que fue un momento increíble, agradable para mí de estar con mis ex, ¿qué puedo decir? No ex, no, pero cuando entramos y platicábamos con Mauricio, que era difícil, muy, muy difícil entrar a la radio, porque tenías que tener la categoría del que estaban sonando ustedes en el momento. Entonces, qué buena paja te dio, mira. ¿Ah? No, eso yo te lo dije. Bueno, Chente, hoy va a haber tocada y yo llego. ¿A qué hora llego? ¿A las 6 o a las 8? Por favor, llega antes del concierto. Bueno, el concierto va a ser... A las 6 de la tarde. Papi, llegate antes de las 6 de la tarde o si quieres a las 6 en punto. El evento es a las 6 de la tarde. Y va a estar llenísimo, me imagino, y espero no perdérmelo como en otra oportunidad, ¿oíste? ¿Aló? Hoy Bronco va a estar en CIFCO, conocida en 1900 ayer como la Feria Internacional. Exacto, sí, en CIFCO, en la edición cuarta para nosotros de Oktoberfest. Así que estaremos disfrutando ahí con ustedes, contigo. Yo quiero verte brincando, quiero verte cantando. Ah. No quiero que estés quietecito. ¿Vos querés que voy a estar quieto con ustedes? No, para nada. Entonces, mira, excelente el ranking del programa de éxito, grandísimo. Entonces, tú me dijiste que por algo llegaba, entonces yo llegué por eso. Por ti, porque tengo las puertas abiertas. Vos tenés las puertas abiertas siempre, Chente, y hoy hacemos a través de 1900 ayer esta invitación extensiva para nuestros radioescuchas. Bronco, esta noche en CIFCO a partir de las 6 de la tarde como parte de la celebración de las fiestas de octubre, el Oktoberfest. Ah, vale, así es, don Sergio. Bueno, y ahorita pago mi deuda porque te estamos dije... escuchándote en familia, sí, nuevamente. Y anoche te dije que iba a poner una canción, la que le gusta a Gema, así que aquí va, Cuídate. ¡Que pegue grito a la Gema! ¡Saludos de Dios, loco! For this dance and then she obliged me. Was I surprised? Yeah. Was I surprised? No, not at all. I called her yesterday, it should have been tomorrow. I could not keep the joy that was inside. I begged for her to tell me if she really loved me. Somewhere on my thank you. asked her for this dance and then she obliged me. Was I surprised? Yeah. Was I surprised? No, not at all. Recuerden hoy en la Feria Internacional. And when I wake on a dreary Sunday morning, Sifco. I open up my eyes to find there's rain. Bronco. And something strange within says go ahead. A partir de las 6. Just close your eyes, yeah. Just close your eyes and shoot. Saludos a la familia Cibrián. También saludos a Luis Oriano, a quien le debemos algo. La semana pasada vimos algo tarde el mensaje que nos había puesto, pero le pusimos el próximo domingo te la pongo con gusto. ¿Y qué le iba a poner? Pues él me puso ahí, tengo una petición. Recuerdo aquella por los inicios de los 80, escuchaba el tema con el que iniciaba sus transmisiones el canal 10 de televisión. Era un instrumental, añadía él, Apolo 100. Por supuesto, me acuerdo de mi niñez, de mi barrio Candelaria, específicamente de la calle Perú. Finaliza su nota don Luis Oriano diciendo: saludos desde el centro de Cíbar. Entonces pongamos más música clásica. Esta es de Johann Sebastian Bach. La cantata 147, conocida como Jesús, júbilo de los hombres. Recuerde que después de 1900 ayer en mixlr.com, pleca 1900 ayer, en 1900 ayer radio podrá escuchar American Top 40 con Casey Kasem, el programa del 24 de octubre de 1981. Ya volvemos, pero antes unos comerciales y más música, más baño de esponjita para sus neuronas. Vamos ahora a acordarnos de, tal vez no el debut, pero sí oficialmente se supone que hoy estrenó un grupo su nombre. En el año de 1968, un día como hoy, Led Zeppelin se presentó en la Universidad de Surrey, en Inglaterra. Anteriormente ellos eran parte del grupo de los Yardbirds. y entonces los presentaban como los nuevos Yardbirds. Pero ese día, en la Universidad de Surrey, por vez primera ellos estrenaron su nombre, Led Zeppelin. Incluso hubo un póster que en el año 2003 fue vendido en una subasta por la cantidad de... ¿Cuánto lo vendieron? Aproximadamente $4,000 por el recuerdito del día del estreno del nombre de los tales Zeppelines de plomo. Así le pusieron porque dijeron que ese grupo jamás se iba a levantar. Eran tan pesados como un Zeppelin de plomo. Bárbaro. Qué guitarra. Y qué bulla. El debut de Led Zeppelin, oficialmente un día como hoy, en el 68 en la Universidad de Surrey. Y ahora yo no sé definitivamente, mira, yo te hago la pregunta. ¿Vos qué crees que soy yo? Decime. ¿Ah? No, mira, yo no sé qué está difícil, pero es que yo como vos sabes de música, yo pienso que vos vas a dar con la canción rápido. Ajá, voy a dar con la canción rápido, va. Dame los datos, ¿cómo es? Si no doy yo, las patas de la araña van a ayudar. La canción comienza con el... Espérame, ¿quién? Va, primero te pregunto, ¿quién la canta? ¿O la canta o no la cantan? Kenny Rogers la canta. Kenny Rogers, vaya, okay. Vaya, la tonada va más o menos así de... Y ahí, yo pienso que ya diste, porque vos ya te la de saber. No he dado. Que tal vez si te separas un poquito más el teléfono, no te lo pones tan cerca de tu armónica natural, podamos agarrar mejor las notas. Echátela otra vez, pues, va. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta pero mira, si esa que estás haciendo, pero fíjate que, espérame, si me estás diciendo la que yo pienso, no es de Kenny Rogers. Tararán, tan, tan, tan, tan, espérate, tararán, tan, tan, tan. Vamos a ver, tendría que ser, decime si me equivoco o no. Ya la voy a poner, espérate, vamos a ver, decís que va tararán, tan, tan, tan, tan, es con un pianito. Cabal, cabal. ¿Será esta, maestro? Cabal, esa es. Ah, se llama Key Largo y la canta Bertie Higgins. Ok, de nada pues. Gracias. Cuídate. Wrapped around each other, trying so hard to stay warm. That first cold winter together, lying in each other's arms. Watching those old movies, falling in love so desperately. Honey, I was your hero, and you were my leading lady. We had it all, just like Bogey and Bacall. Can't you remember? We played all the parts. That sweet scene of surrender, when you gave me your heart. Please say you will play it again, 'cause I love you still. Maybe this can't be the end. We had it all, just like Bogey and Bacall, starring in our own Late Late Show, sailing away to Key Largo. Here's looking at you, kid. We can find it once again. Hello. Just like they did in Key Largo. Key Largo en la Florida. We had it all. Bertie Higgins la canta. Just like Bogey and Key Largo, Tampa, Florida. Quebec, Ontario, Barcelona. Qué alegre, uno de los cuantos lugares en los que este domingo nos estamos escuchando. Saludos a Patricia. A Patricia de parte de su esposo, me dijeron. José Luis se llama el esposo. No se te olvide, Sergio. Ya se me estaba olvidando, José Luis. Menos mal que me llamaste y así no te quedo mal. Recuerditos con Santa Esmeralda. I live up on the land and see the sky above. I swim within her ocean, sweet and warm. There's no storm, my love. You're my everything, and nothing really matters but the you're my everything. To see you never fear, for I am near. Sky above, I swim within her ocean, sweet and warm. There's no storm, my love. You're my everything. No, nothing really matters but the love you bring. You're harm you in the lonely night. I'll come to you and keep you safe and warm. It's so strong, my love. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder to my fingertips. And all the while my head is in a spin. Deep within, I'm in love. Si hay algo que me encanta de esta canción es esa guitarrita flamenca. La, la, la. El grupo se llama Santa Esmeralda, el que canta es Leroy Gómez, tenía su base de operaciones en Francia. Ya va siendo hora de cerrar la tienda, así que ¿con cuál canción vamos a cerrar? Escójala, pero que sea buena, porque si no, no se la pongo. A ver. Vox Populi, Vox Dei, habla el pueblo. Hola, pueblo. ¿Qué tal, don Sergio? ¿Qué tal está? Aquí un poco engripado. Ah, vaya. Cuénteme, ¿con qué vamos a cerrar? Hay una que dice abracadabra. Abracadabra. ¿Será por casualidad una que pusimos anoche en Éxitos Musicales? Exacto mismo. Ah, eso significa que vio anoche el programa. Lo vi por rato porque así como estaba me estaba durmiendo. ¿Cómo que así como estaba? ¿En qué estado se encontraba usted? Esta gripe que está, pero... Ah, mire, yo qué pena, disculpe. Disculpe porque yo había pensado otra cosa. Yo dije, para combatir la gripe, tal vez recurrió a los remedios de los abuelitos. Que los abuelitos decían, mira, ¿sabes lo que es bueno para eso? Poné un poco de ron, pero caliente. Y entonces decían, solo un trago, un dedo. Pero el dedo era generalmente el índice. ¿Ah? Cabal, y lo único que sorpresa es que estábamos ahí entre dormidos y despiertos, pero ya vamos mejorando. Así que cerremos con esa, con abracadabra. Vaya, pues abracadabra, patas de cabra, abracadabra, alakazam. Démosle pues. Y con esto me despido. Gracias. Nos vemos próximo domingo. Ajá, claro que nos vemos. ¿Cómo que no nos vamos a ver por la radio? Nos vemos con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se mira, bella usted.

Sonido me estremece y siento su vibra. Vox FM.